La Isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Muy buenas tardes, aquí estamos, lunes 9 de julio, fecha importante si las hay. Para nuestra querida Argentina, nuestra patria. Aquí estamos desde el paralelo 42 en la provincia de Río Negro, en la ciudad del Bolsón, con un tornillo más que importante, heladas, día hermosísimo el de hoy, el que pudo comer alguna comida regional, empanadas, locros, asadazo o cosa por el estilo, lo felicito, y en familia, un día hermosísimo para festejar el 9 de julio. ¿Hubo desfile hoy acá? No. Yo recuerdo que había desfiles de los 9 de julio. Estoy como un acople que me está por lacerar las neuronas. Esto está un poco fuerte aquí. Gracias. Bueno, decíamos 9 de julio, 7 de la tarde. Aún hay un poquito de claridad. El Piltri de fondo. Estamos aquí en Goga FM, en la 103.5. Esto está buenísimo. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. Vamos a cambiar el separador pronto, porque decía de 7 a 9, ahora es de 7 a 22 y luego viene Psiconautas. Hoy un programa especial, vamos a hacer una semi-introducción de esto, en un ratito les cuento un poquito más. Ahí vamos, ¿sí? You know you asked me to be your kid.

gal doing something that I know it won't work. Me and her one just might get hurt. She's an evil mother for you, don't you know? A bad mother for you, don't you know? But I'm a rotten mother for you, I ain't gonna tell you no lie. Say, I don't love my woman, tell you the reason why. She filled my pants full of red jambalaya. I was a hot mother for you, don't you know? A bunny mother for you, don't you know? I was a smoking mother for you, I ain't gonna tell you no lie. No, I we'll be right back. uno, dos, el armario, ¿no? Y tenía como la misma pilcha el tipo 20 veces guardada. Claro. Entonces, ¿no? Como que afirmaba que la ropa no le daba pelota porque usaba el mismo saco, la misma camisa, el mismo pantalón todo el tiempo, porque no era necesario andar cambiándose de ropa porque él estaba ahí encerrado estudiando la genética y toda esa zaraza, ¿no? Entonces, bueno, veo gente que aquí se lo toma muy en serio. Yo no sé si realmente tienen la misma ropa varias veces o hacen un culto de resistencia. Me así, compré 10 no pulóveres iguales. Claro, tal cual. Igual. El sábado estuvimos tocando en la casona. Estuvo muy bueno. Aquí quien está al lado mío, Juan Zembal en bajo. Nico Silva en batería, el enorme Pei en guitarra. Qué grande, estuvo bárbaro. La verdad, la gente bailando ahí, sacándose el frío. La casona es un lugar que da para eso. Es rock and roll, qué sé yo. El tema es que la gente va un poco tarde, ¿no? Pero bueno, está todo ahí. Se tendría que acostumbrar, ¿no? A salir un poco más temprano la gente y a no regatear la entrada. Va a haber Sí, bueno, eso sucede en todas partes, lo de regatear la entrada. Sí, ¿no? Hay un proyecto que estamos pergeñando que yo creo que va a dar para que la gente pueda ir un poco más temprano a la casona. Por lo menos los vamos a ir tentando de a poco. En minutos más vamos a estar hablando. No les voy a decir con quién. Va a ser una sorpresa. Juanse, bueno. Buenísimo, loco. Gracias por la magia, Luis. Mira. La gente no lo ve. ¿Te gusta la paloma que saqué de la manga? Ahora estoy dirigiendo mi mano a tu oreja. Ahí salió. Mira, un bonobón. Qué grande, la semana de la dulzura. La semana de la dulzura. Cualquiera. Este programa va con dedicación especial para vos. Toma. Va dedicado especialmente a dos personitas que adoro muchísimo, que están del otro lado, después les voy a decir quiénes son, que me prestan su alma, su vida y un pedacito de su corazón también. Después les cuento un poco más. Un beso. Ahí va. I'm mixing up a bunch of magic stars, a magic mushroom cloud of care, a potion that the rock, the boat will rock, make up all my love, no it does. I dig it, you think I'm Bien, muchos de los programas que salen aquí en esta radio, como en otras radios a veces, no son presentados los operadores técnicos. Nuestro operador técnico y alto baluarte aquí junto con Migue y otro más, es el señor Gustavo Espejo, mago, manotas de las consolas ahí detrás, un maestro. Y aquí tengo a mi derecha a Wanda Marconi. ¿Cómo estás, Wanda? Buenas tardes, muy bien. Wanda se está iniciando en la operación técnica. ¿Te estás iniciando o miento? Me estoy iniciando, me está enseñando Tavo, muy, muy bien, estoy muy contenta. Ajá, y hoy están así como, estás haciendo un pica-pica con él, él te da una mano y están aquí haciendo el programa en duets. Tal cual. Buenísimo. ¿Sos feliz haciendo esto? Sí, soy feliz, sí. Me contaba que vos sos de Buenos Aires y viniste en enero a Bolsón. Sí. ¿Por primera vez o ya alguna vez habías estado de vacaciones visitando gente? No, por cuarta vez vine. Bien. Ya me quedé a vivir otros años, otros inviernos. ¿Ya hiciste base de vivir aquí en estas temporadas invernales? Como 20 casas conozco ya, acá en Bolsón. Ah, la Pipetúa. Bueno, y ahora, ¿qué onda? Bien. ¿Estás con la casa número 21 y te pensás quedar? Me pienso quedar, sí, me pienso quedar por lo menos hasta diciembre. Está bien, buenísimo. Sí. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida, y bueno, yo estoy en tus manos en parte porque es lo mismo que con Gustavo, ¿no? La operación técnica aquí, esto... Selecciono la música, le busco la cosa, deliro, digo, tonterías todo el tiempo. A veces alguna cosa así que le sirva a la sociedad aparece. Y después nada, me encanta compartir la música. Pero está buenísimo esto, saber por qué tu pasión... ¿Puedo decir que es tu pasión la operación técnica o es una cosita con la que estás coqueteando? No, la música es mi pasión y operar me encanta también. Sí. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y en la música estás con...? Y en la música siempre estoy estudiando guitarra, violín, percusión, un poco... ¿Has formado parte de algún proyecto? ¿Has grabado algo? Sí, tengo varias canciones. Tengo una banda. ¿Cómo se llama? Mecánica Lunar. ¿Mecánica Lunar? ¿De Buenos Aires? Sí, una banda de Buenos Aires, de La Pampa y de Bolsón. Ah, hay un combinado así de gente. Sí, sí. Bueno, ojalá que los podamos ver por aquí. Esperemos, sí. Aquí Goga, cuando inaugure todo este complejo, yo creo que van a pasar cantidad de artistas y obviamente los musicales van a estar entre los preferidos de la gente. El espectáculo musical tiene sonido, tiene imagen, tiene cosas, a veces, qué sé yo, tiene impronta. Suceden cosas que de golpe en un film, ¿qué puede suceder? Ya está como preestablecido, es alucinante, pero vos sabés que vas a ir a ver tal cosa, ¿no? O una muestra de foto, de pintura, te sorprende algo, pero la música, hay cuestiones que suceden ahí, yo qué sé, siempre se descubren cosas que no sabías que iban a estar. Y la emoción del vivo, más que los otros, las otras ramas no lo tienen. Claro, claro, capaz, claro. Bueno, esperemos entonces, bueno, ya te tenemos operando aquí en Goga. Sin anestesia. Y sí, así de una, perfecto. Cuchillo y que se la banquen. Wanda en la operación técnica en Goga. Bienvenida. Muchas gracias. Buena vida. Seguimos con la música. Ahí está el señor Dave Matthews Band. Back on, to get back on. cigarette with me. We could kill some time. Or shoot the breeze. It's every whispering wind. And second counts. Oh, maybe if you walk, but you should drive around. Save me, save me. There's the walking man. If you can, come on, save me. Save me, sis, change ya. If you please, save me. Save me, stranger, if you please. Or am I too far gone to get back home? To get back home. Hey, what do they do to stop the sun's side? I don't need you to turn. Ahí estamos. Impresionante, esto era el maestro. Tremendo lo que hizo en una carrera vertiginosa como la de los grosos, decía lo que pasó recién el señor Jaco Pastorius, el que inventó el bajo Fresley, ¿puede ser? Sí, fue uno de los que le sacaron los trastes al bajo, más parecido al contrabajo vendría a ser, ¿no? Y bueno, acá Pedrito Aznar hizo eso. Claro, es más, ¿no? Pedrito Aznar fue alumno de Jaco Pastorius. Tremendo, ¿no? El buen gusto de Pastorius, lo veo hoy, por ejemplo, en Javier Malosetti también, que si bien no, a Javi no le interesa ir en la misma línea, obviamente está metido en esa cosa jazz rock, y con un virtuosismo y un ángel muy peculiar. ¿Vos no usás Fresley? ¿Has tocado con Fresley? He usado, pero viste, como me gusta más el traste. Ah, chale, ¿no? Los trastes, el slap y eso, viste, para slapear un fretless no te sirve. ¿Te gustan? Es un sonido. No. Parece el profesor Acosta. El profesor Acosta. Hay trastes ahora gruesos. Vas a poner el dedo en el traste. En el traste. No, me gusta más el sonido del bajo con trastes, pero para alguna que otra cosita está bueno tener un fretless, que es tipo un lujito, viste, pero. Hay unas cuerdas, las cuerdas de los bajos. Son gruesas, tienen como, vos las tocas y al ser gruesas justamente tienen una rugosidad, digo, sí, yo no sé si está bien el término. Es el típico que se escucha a veces en grabaciones o en vivo cuando pasás con la mano de una parte a otra y se escucha ese. Y los fretless, las cuerdas que se usan para los fretless son lisas, no tienen esa rugosidad. O sea, que podés arrastrar tranquilo que no se va a escuchar ningún. Es como si fuese un alambre. Exacto, común. Como un alambre muy suavecito, es un material, bueno, no es entorchada, digamos. Para mí siempre ha sido un misterio, lo veo en el Fresley y lo veo en los contrabajos, cómo el músico reconoce las notas sin tener una referencia. Hay una trampita en y esto. Y los fretless vienen marcados, marcado. Hay gente que le saca los trastes al bajo común, los manda al luthier, le sacan los trastes y le rellenan donde iba el traste, ¿no? Entonces ya ahí te queda la marca y es digamos que lo mismo. Lo que pasa es que al tener el traste vos no te podés, no te pasás, o sea, no te podés pasar. Hasta ahí llega esa nota. Definir la nota justa. Ahí, el tema de que al no estar el traste, te pasaste un milímetro y ya suena otro tono, suena el de al lado. Y ya un poquito hilando más fino, si supongo a alguien le tienen que enseñar a tocar el bajo Fresley, sí. Le dicen, mira, cuando abrís el dedo y casi se te está por romper la falange, ahí haces el do sostenido. Claro, o también hay una referencia posta técnica, debe haber, ¿no? Bueno, ahí marcás. Claro, bueno, como el contrabajo, las separaciones con los dedos, ¿viste? Con los dedos. Según cuánto abrís, o cada tantos dedos hay un cambio de nota. Uh-huh. Yo he tocado en algunas zapadas, me acuerdo, en un bar en Bariloche que había, la Viaba se llamaba, que había instrumentos en el escenario, pero nunca había bajo eléctrico, ¿viste? Ajá. Y caíamos a zapar con Chimango, con capaz que Pei estuvo también en algunas zapadas, con algún pianista, y estaba el contrabajo arriba del escenario. Sí. Y te digo que si más o menos sabés por el oído te vas guiando, ¿viste? Sí. Y se puede. Te tirabas a la pileta. Me tiré a la pileta y fanqueábamos con contrabajo todo y quedaba bastante bueno. Con el sonido de contrabajo es una cosa muda, así. Es hermoso. Un instrumento hermoso tiene el único problema del transporte, ¿viste? Tenés que tener una camioneta para el contrabajo. Bueno, se ha inventado ya hace un tiempo, ¿no? El baby bass. Que una belleza. Es finito y rescata el mismo sonido aunque sea así, sin la caja de resonancia tradicional. Pero, o sea, tiene los pies eléctricos, pero bueno, no tiene la caja acústica. Pero sí, digamos que el sonido característico del contrabajo es el arrastre que le da justamente no tener trastes. Uh-huh. El arrastre, tipo, vas a escuchar, bueno, disco de Pastorius, Aznar, Serú Girán, más que la caja acústica, que a veces también es un problema, ¿viste? Amplificar el contrabajo bien. Sí, hay acoples, temas de sonoridad por la caja de resonancia. Claro, ¿no? Una caja de resonancia ya tan grande y al ser un sonido tan grave, se puede armar bola y es jodido amplificarlos. Bien. ¿Te quedas dos minutitos más? Sí, me quedo todo lo que quieras. Luis. Estamos a 5 minutos de las 20 horas en esta noche fría del 9 de julio, aquí, desde el Paralelo 42, en la ciudad del Bolsón, bellísima, angelical, mágica, endemoniada, y todo. Mágica, endemoniada y natural. Y natural, naturalmente hermosa. Qué sí, lugar bellísimo. Lindo, ¿no? Vamos a ir un poquito más de música. Le mando un besito enorme a Violeta. ¿Estás por ahí, Violeta? Sí. Mi amor, te adoro. Vamos con The Allman Brothers Band, End of the Line. I'm done. Bien, acá estamos. Buenísimo. Cómo me gusta esto que escuchábamos recién y me daban ganas. Me encanta tocar arriba de esos discos. Era de Allman Brothers Band. Uno, yo creo que seguramente, así como hay íconos de la música en el rock que aún permanecen, y hay íconos del blues y el jazz que aún permanecen, esta banda, ¿no? De Allman Brothers Band, que aún permanecen. Si bien no está Duane Allman, que fue como la vedetina de la banda, que en los comienzos parió, eran los dos hermanos, Greg Allman, Duane Allman. Duane Allman en muy poquito tiempo se hizo así como notable por su ejecución de Sly, pero a los 24 años en un absurdo accidente motociclístico perdió la vida y bueno, dejó cosas alucinantes. Pero la banda siguió y siguió y pasaron, el otro guitarrista es Vicky Best, después vino Warren Hines a cubrir lo de Duane Allman, sigue estando ahí y ahora está en lugar de Vicky Best Derek Trax, sobrino del baterista, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, Allman Brothers tienen cantidad de discos. Uno de los discos más grosos de la historia de la música rock seguramente debe ser el concierto de Allman Brothers, creo que 70 o 72, en el Fillmore, un lugar ahí en San Francisco, creo que es un concierto así. Tenés que sentarte a ver ese disco porque es así, pilar de la música. Juanse, estoy hablando con vos, con la gente y con vos. Te quería preguntar, volviendo a lo tuyo, al bajo, si vos le tuvieras que dar un consejo de ejecución a un joven, o no joven, a uno que se inicie con el bajo. Sí. Le dirías, mira, ¿querés comprarte un bajo y empezar a tocar el bajo? ¿Qué le dirías? Y mira, ahora tenés unas marcas que están bastante económicas y están hechos de buena madera. Más que nada cuerpo de alder, mástil de maple y tapa de palo de rosa, una marca, nos decimos. Sí. SX se llama la marca. Yo laburé en una casa de música en Buenos Aires, ahí en Talcahuano, la famosa calle de tres cuadras de casa de música del lado y lado de las veredas. Y manejábamos esa marca que, por ejemplo, le contaba a Wanda que vino un día Rinaldo Raffanelli, bajista de aquellos, García, bajista de la máquina de la, amigo. Y el chabón tiene un par de jazz bass y se vino a comprar un SX porque a veces tiene que ir en tren o en colectivo, por ahí un ensayo de un lado al otro, y para no andar con una nave que sale 10.000 pesos con un bajo, con un Fender. Eligió esa marca SX porque están hechos de muy buena madera. Por ahí, si les cambia los micrófonos, tenés una nave. O sea, no tenés la presencia de un Fender, digamos. Viste lo que es pararte con un escenario con un Fender, es como que imponés cierto respeto, o por lo menos dicen algo debes saber tocar si tiene un Fender. Y un consejo para alguien que mañana entra a un estudio y va a grabar. No sé si un EP, un demo, un disco, así. ¿Vos qué le dirías? Tené en cuenta tal cosa por tu experiencia de grabar. Y tené en cuenta las conexiones, que los bajos muchas veces hacen ruiditos de masa, ¿viste? Pequeños frituras. Tratar de llevarlo a algún luthier que se encargue de la parte eléctrica como para que te quede limpito de frituras y eso, y tocar despacito, ¿viste? En el estudio, la experiencia que yo tengo, a veces te sacás, querés tocar como en vivo, y no, el estudio es más tranquilo, ¿viste? Muchas veces al baterista, o veo que los bateristas antes de grabar, si no en la noche anterior, el día anterior, en esos días, les cambian los parches a los cuerpos de la batería. Sí. El bajista puede ser que tenga el tema del encordado de los bajos como una larga vida. Sí, sabes que el otro día leía una entrevista a Paul McCartney que decía que él usó las mismas cuerdas del bajo Hofner. Sí. Usó las mismas cuerdas durante toda la historia de los Beatles. Nunca le cambió las cuerdas. Ahora nosotros por ahí nos perseguimos, che, hace 2 meses que no le cambio las cuerdas. El tipo, bueno, tampoco porque no necesitaba mucho brillo en el estilo de música que tocaba, era más apagado, viste, más muteadito el sonido de ese bajo, el bajo viola que usaba Paul. Y bueno, otros bajistas de funk, por ejemplo, Bootsy Collins también, bajista de los Parliament, de los P-Funk. También el tipo no he cambiado nunca las cuerdas. Son caras las cuerdas del bajo a comparación de la viola. Hay un sheite que está muy bueno, que es para no cambiar las cuerdas, se las podés sacar y hervirlas. Exacto. Pones en algún recipiente a hervir una cantidad no muy grande de agua, le tirás una gotita de detergente, pones las cuatro cuerdas arrolladas, las sacudís un poco ahí adentro en el hervor y se le sale toda la grasitud, la piel que le queda pegada a las cuerdas y vuelven a vivir. Tenés cuerdas para 2 meses más. Ese es un buen shade. ¿McCartney entonces le hirvió muchas veces? No lo hirvió, no, usaba ese sonido así apagadito, ¿viste? No necesitaba, no lapeaba ni nada de eso. Decís que es McCartney, si no diría que es un asqueroso, porque imagina toda la grasa de... No, le pasaría, ¿viste? Siempre está el truquito de... Después de tocar, siempre, ¿viste? Yo a veces me cuelgo y con la emoción del en vivo te olvidás. Pero siempre terminaste de tocar con la transpiración y todo eso... las cuerdas se van arruinando. Ni bien terminás de tocar, una limpieza con una franela y te la alarga la vida útil de las cuerdas bastante más. Es un buen shade. Por último, dime. ¿El bajo es ganador? El bajo, de los instrumentos en una banda, no es de los más ganadores. Digamos que podría ser el cantante. Vendría a ser así el ranking. El ranking es... Cantante, guitarrista... Y el bajo ahí pelea con la segunda viola y con la viola, con la bata, pelean el tercer y cuarto lugar. Pero sí, yo creo que está en uno, eso. Según la concepción, para tu meta, cual sea, tocar para las minitas o por amor a la música. Eso, al principio, cuando sos pendejo, hablando de los inicios de la música, te preocupa, viste, bastante estar ahí levante con la minita, pero después te vas olvidando y... hay noches y noches, y bueno, es según también la onda de cada uno que le ponga. Pero es todos los instrumentos. No me estás mintiendo, ¿verdad? No te estoy mintiendo. Y vos, yo creo que vos sos un ganador porque tu escena en vivo es especial. Qué grande. Y aparte, por tocar con grosos como vos, loco. No, pero por ejemplo, hace unos días hablábamos con un amigo y... Todo bien, pero colgarse el bajo a la altura del cuello, viste, como medio... Y está la parte estética, yo lo uso bastante abajo, que a veces cuando... Con actitud rocker. Claro, a veces amigos bajistas me dicen, loco, ¿cómo hace para tocar con el bajo allá abajo? Claro. Bueno, ya me acostumbré siempre de chiquito ahí abajo. Pero hay imágenes que se imponen, vos recordás cómo tocaba Gene Simmons de Kiss, sí. El bajo encima con ese bajo hacha. Qué grande, el tipo parecía que se lo ponía así casi todo vertical el bajo, sí. ¿No? Sí, igual sí. Encima, olvidemos todo el disfraz que se ponía encima. La lengua que medía, no sé, las minas dirían mamá. Pero la da vuelta la lengua. Anda de lado eso. Sí. Había una actitud en la postura, ¿no? Del chabón con el bajo ahí, hacha, y tocando él, así. Y el bajo más arriba, más para influencia. Jazz, qué sé yo. Yo he visto folclore, bandas de folclore de proyección, así, fusión, que necesitan tener el instrumento más arriba para meter dedos por todos lados. A mí me queda cómodo abajo, puedo llegar a meter bastante dedo. Vos decís que entonces ponerse el bajo más arriba es por tipo una charango. De comodidad para poder digitar más, claro, en ese tipo de música. Exacto, exacto. Bien, buenísimo. Bueno, ¿qué hora es? No importa, 8:15 de la noche. Queda. Ya todavía está el horno a pleno en Tía Pochi. En un rato vamos con el delivery de Tía Pochi. Vamos, creo que... tenemos que enterarnos un poco más qué está pasando. Vamos detrás de Pambalina. ¿Por qué no los vas a buscar? De ese fantástico horno que tiene aquí Tía Pochi. En un rato creo que lo vamos a solicitar así amablemente, si acceden a acercarse aquí a los estudios principales de Goga, aquí a la isla, para charlar un poco acerca de ese placeres. Pizza y rock siempre de la mano. Buenísimo. Vamos a una tanda, Gus, ahí venimos, ¿sí? Gracias. Comienza espacio publicitario. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón.

mi compañero de hace muchos años. Con eso laburábamos los tres, ¿viste? Uh-huh. Salíamos del laburo y queríamos comer algo rico, rápido, porque eran las 9, 10 de la noche. Y no encontrábamos el lugar, ¿viste? Cuando no encontrás el lugar. Y bueno, de ahí salió el proyecto, vamos a poner una pizzería. Aparte, Javi siempre hizo buenas pizzas en casa, con los amigos, y los amigos siempre diciéndole, che, qué buenas pizzas. Me decís, Javier es tu pareja. Javier, sí. ¿Podría decirse que él te conquistó a partir de La Redonda? Y se podría decir, sí, ¿por qué no, Sí, sí. Bueno. Fue una de sus... Mirá, no, digo, no es menor el dato para la audiencia masculina, que a veces dicen, me quiero ganar esa mina, que está buenísima. Bueno, pero no me da ni bola. Y bueno, si invitar a salir, no, porque tengo un mango. Hacerle una buena pizza. Yo creo que es lo mejor. Metele amor a la masa, manosea la masa, potencia el deseo, tirá una buena... No hay que amarrocar en la mozzarella, me imagino. No, para nada. ¿O ese día te dio una calcomanía de queso así? No, para nada. Es mucho golpe... Golpe a la masa. No, perdón. La masa. Estaba tratando de ver el... No, mucho golpe a la masa. Amor cuando la estirás. Sí. Porque mira qué loco, porque es contradictorio, ¿no? Golpe y después amor cuando la estirás, ¿no? Porque te amo, te aporreo, dice el niño. Entonces a la masa de pizza le mandan esa también. Claro, y después una salsa y una buena mozzarella. Segundo interrogante, ¿por qué ese nombre, Tía Pochi? Y ahí está un poco más complicado. El tema fue así. Como Andrés y Javier, que son los socios de la Tía Pochi, laburaban juntos, uh-huh. Javi un día lo ve a Andrés entrar. Ellos laburaban en otro lugar, nada que ver con las pizzas. Dice, vos me haces acordar a mi Tía Pochi. ¿Por qué me haces acordar a mi Tía Pochi? Porque mi Tía Pochi siempre es muy prolijita, muy de cuidar, ¿viste? ¿Viste lo que vos hablabas antes de que acá no se da en uh-huh. Bolsón? Bueno, al revés, entonces a él le llamó la atención, claro. ¿Entendés? Y dice, me haces acordar a mi tía Pochi. Y de ahí los compañeros le empezaron Pochi. Cuando pensamos en hacer la pizzería, dijimos, vamos a ponerle la tía Pochi, pues da, viste, a lo que somos familia, una buena pizza, pero amasada a mano. Claro. Como hace la tía. Y después... Muchos clientes iban llegando y nos iban a decir, ¿sabés que yo tengo una tía Pochi? ¿Me vas a poder creer? Y era así, ¿eh? Hay mucha gente que tiene su tía Pochi. Su tía Pochi. Bueno, ¿los teléfonos para aquellos que quieren pedir una pizza Pochi? A ver, estaba por ahí, ¿no? Es... ¿Garzón? Los teléfonos. No, vamos a decir... celular me lo acuerdo. Vamos. Es 580050. Pedís tu delivery a tía Pochi y ahí van. ¿Y los fijos? Y el fijo es 4492-397. Ajá. Y el delivery es sin cargo. Buenísimo. Sí, llamás y te llevamos la pizza a casa. Un lujo con este frío, la helada que está cayendo y es verdad, que te caiga con la pizza ahí. ¿Sabés qué? Quería usar un ratito este tiempo que me están dejando para agradecer uh-huh. a todos nuestros amigos, porque nosotros, bueno, nos mudamos... y bueno, es toda una historia mudar todo el negocio, porque tuvimos que sacar todo, desde los que nos conocen, desde la barra, la pecera, los hornos. No perdieron ningún pececito en el camino. No, por suerte no. Bueno, así que yo vi la pecera cuando se estaban mudando y dije, los tipos fueron, porque son medio, no digo sí, histéricos, son finólicos. Pero de agua fría. No, agua tropical, no, es de agua tropical. ¿En serio? Pero tuvimos... Tenemos con Javier, desde que estamos juntos, tenemos peces. O sea, tenemos años de tener pecera y ahí le tiramos. Me gusta ese detalle. Cuando entré la primera vez a Pochi allá en el centro, me gustó ese detalle. Bueno, para aquellos que no saben, tía Pochi ahora tiene y atiende aquí el delivery y la venta al público en la entrada, en las instalaciones aquí al claro. costado del estudio de Radio Goa sobre Ruta 40. Así que bueno, nada, no está en el centro, pero... No han desaparecido. Aquí le vamos a hacer el aguante. Muchas en seguir gracias. Promocionándolo porque algunos dicen, mira estos pibes, cerraron, ahora ¿dónde pido? No, sí. Estás bueno, un poco más acá. ¿No? Ahí aparecieron la gente amiga de Radio Goa que nos ofreció el lugar y que acá estamos, que nos hacen el aguante todo. Escúchame. Sí. El pizzero, compañero, ¿es celoso? Y lo normal. Lo normal. ¿Y qué sería lo normal? Ni muy muy, ni tan tan. Yo igual, créeme que viendo el porte del tipo, por más que me hagas ojitos y los pongas al máximo, no me... ¡Mirá! Bueno, ahí me está amenazando con el cuchillo. Íbamos a hablar justamente. El tema que se ven ahora es un tema de un ícono del blues que fue el señor John Lee Hooker y se llama así, Celoso, dedicado ahí al maestro. Bueno, que no es celoso, este es el divino. Ahí vamos. Worst feeling I ever over for my baby. And the little girl, she's gone. I've been moving, moving from town to town. And oh, my little girl, you know she can't be found. And if I could find my baby, I'd be the happiest man around. Aquí estamos nuevamente, 20 horas 37 minutos de este lunes 9 de julio, desde el paralelo 42, Ciudad del Bolsón, Río Negro. Esto es la isla de Robinson. Vamos a chiviar un poquito las clases de Juanse. Aquí se fue Juanse y me dejó anotado el tema de las clases. Clases de bajo, Juanse, te comunicás al 02944 para aquellos que quieran venir de Salta o Jujuy a tomar clases, o bien desde Buenos Aires. 02944-692-816. Rock, blues, funk, metal, slap, improvisación, cocina, recetas. De la sala al escenario sin escala, No hay escala, directamente estudiá con Juanse y ahí va. Y yo voy a chiviar mis clases de flautita, armónica. Se comunican al 011-6521-3301. Me mandas un mensaje, yo te llamo y te cuento un poco cómo podemos hacer para que aprendas los secretillos de tocar un poco armónica. 011-6521-3301. ¿Vos das clases de algo, Tavo? Grabación, sonido. ¿Grabación, sonido? ¿Da clases? No, acá, a los chicos de Goa un poco. Tengo aquí a mi diestra al señor Gustavo Espejo. Sonaste, estás acá, ahora fue. Estamos al aire, claro. Che, te estás yendo a Corrientes, me contabas, mañana. Viajo mañana para el norte, sí. Qué lindo. Muy lindo. Lo bueno a veces de estar aquí es que, en el caso nuestro, vos te vas a tocar, yo a veces voy también, salgo de la ciudad de Bolsón, es que deseas volver y también un poco te escapás en este caso. Sí. En julio de este fresquete es importante. Sí, entonces sí. Te vas a ir allá al norte y decís, bueno, había otro clima, yo pensé que era solamente onda morsa la vida. No, no, hay otro clima, hay movimiento, hay lindas cosas. Uno tampoco tiene muchas ganas de escaparse todavía de Bolsón, está muy lindo estar acá. No, está buenísimo, la estamos pasando muy bien, laburando ahí, buscándole la clave al éxito. Y bueno, en tu caso, viniste, me contabas cuando te conocí hace poquito. Me decía, llegué y tuve esta bendición de conseguir laburo enseguida, estar aquí en Goga. Sí, ¿te tratan bien todos los que laburan en Goga? Genial. La verdad que entramos así como con bandeja. Muy lindo. ¿Cuál es el programa que más te gusta? La Isla de Robinson. ¿Viste la pregunta? ¿Cuál es el programa que más te gusta? Hoy temprano dije lo mismo de un otro programa. Mentime que me encanta. Sí. Dice. Bueno, buenísimo. Yo te felicito. Ya lo he hecho fuera de micrófono, pero lo hago aquí adelante. Impecable tu laburo. No, yo también, y la verdad que laburar con vos es un lujo, un verdadero lujo. Sí. Nos divertimos. Nos divertimos. Compartir música aquí, agradezco, agradeceré siempre a la gente de Goga por haberme permitido abrirme las puertas, estar aquí pasando música, compartiendo, divirtiéndome, conociendo amigos, gente. Ahora se ha incluido aquí al staff de Goga, Wanda Marconi. El elemento femenino. No estaba el elemento femenino en las consolas de Goga. Ahora sí, ¿está? Ahora sí. Eso, bueno. Eso le va a dar un toque a la programación. Perfume, sí. Distinto, porque todo era bigote y otras cosas. Ahora la leonera se ha perfumado con la sonrisa. Mirá, mirá lo que es, mirá. Lo ves a Migue, que es un divino. Se parece en algo a Migue. Sí, capaz. No, estoy hablando de una cuestión física. Son gente de muy bajo perfil, de muy pocas palabras. Yo todavía no conozco la voz de Miguel. Mirá. Hola, me dice así. ¿Cómo sí. está Robinson? Lindo, no, nunca me pregunto cómo está. Tiene linda voz, tiene actitud, conduce programa también. Mirá. Muy bueno. Sí. Es un tipo así, muy, muy, muy, muy calmo. ¿Qué tenemos? ¿Algo de música por ahí? Bueno, vamos con eso. Get me. Lo que pasaba en la isla de Robinson era la banda del señor Edgar Winter y su White Trash allá por los comienzos de los 70. Una terrible banda de soul, rock, blues y demás. Lo que se viene ahora, dedicado especialmente para ti, querida, ahí va, es Clarence Gaymont Brown. from Louisiana. My father, I don't know from where. And if you ever ask me, I would say that I don't care, 'cause I was born in Louisiana and raised on the Texas side. I was way past 21 when my father said goodbye. Cinco minutos para las 9 de la noche, estamos ahí con la panza caliente. Nos cayó muy bien, gracias a la gente nuevamente de Tía Pochi. Vino, pero más que oportuno, están todos sonrientes. Teníamos más hambre que Radical del 30, decía un amigo mío. Y no, es que el frío es, hay que tener cuidado, ¿viste? Porque de golpe se te calienta el pico. Por ejemplo, haces un pan y vos decís, bueno, con esto morfo hoy, mañana el desayuno. Bien pedo, ¿no? Arrancaste mañana, mediodía, media tarde, si te quedaste en tu casa. Y si te estás yendo a las 3, 4 de la tarde, sí, vení conmigo, que en un rato vas a ser un salvavidas de aquellos. En 5 minutos estamos ahí llegando a las 10 de la noche, decía. Última hora de la isla de Robinson y después se viene Psiconautas. Vamos a ver si podemos hacer un pequeño adelanto. Me gustaría saber qué va a suceder si es que la gente de Psiconauta anda por ahí. ¿Algún psiconauta va a andar revoloteando en breve por aquí? Hoy vamos a estar sin la presencia de el psiconauta number one. Pero le vamos a hacer el aguante desde acá. Va a ser un programa. El gran Tami, ahí está, me está recordando. Tami, te queremos mucho, que si está escuchando, vamos a hacerle el aguante. Adoro psiconautas. Y también voy a decir esto, me han ofrecido participar ahí, como apéndice del programa nuevamente. Porque los iba a visitar y me dijo, ¿por qué no arrimas? Bueno, ok. Así que voy a tener mi momento psiconauta con los grandes amigos. Y se viene hoy, va a estar. Es uno de los programas que más me gusta. Hay varios aquí. En algún momento voy a hablar de los programas que estuve siguiendo la GOGA, porque quería saber, voy a estar aquí, ¿qué sucede en GOGA? Programación interesante. Y hay cosas que, bueno, estoy tratando de descubrir, de digerir, de agarrarle el timing. Esta no es, GOGA no es una radio convencional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Buenísimo, entonces es especial, así es personal como nuestro programa también lo es. Si bien tiene mucha música, lo hacemos aquí muy relajado, mirando el piltri, curtiendo una pizza, charlando con amigos, todo puede suceder. Estamos ya cerca de las 10 de la noche, vamos con una tanda, vendemos un rato y luego venimos por aquí, en breve. Ahí va. Estás escuchando Radio GOGA 103.5. Comienza espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Ruca Cura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos. Gente que conoce a su gente. Ruca Cura, en pisos patagónicos. Parque Industrial, Cerro Radal, Lago Puelo. Teléfono 0294-154-775521 y 154-326234. En pisos patagónicos, Marmolería Ruca Cura, símbolo de la construcción típica. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Bulonería El Radal, completa variedad de electrodos con arco y elementos para el soldador. Fajas de carga hasta 25.000 kilogramos, cables de acero y todos sus accesorios. Mosquetones, grilletes, tensores y ganchos, soldadoras, cargadores de batería y arrancadores, todos de industria nacional y con garantía. Y nos quedamos cortos. Bulonería El Radal, todos los bulones a pasos de Plaza España. Teléfono 492-286, tarjetas de crédito y débito. Continuará. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44 55 888. Tienda de mascotas, tu solución.

myself. Keep it up. Change, you'll never break away. Gonna fight to keep alive. Change, you'll never break away. Ahí estaba el señor John Mayer haciendo Red Sky en vivo. Tremendo, tremendo, me encanta John Mayer. Uno de los pilares también, íconos del blues británico y para todo el mundo, ¿no? El blues cuna de músicos negros por excelencia, pero aparecen, han aparecido así en décadas, cada tanto músicos como John Mayer, Johnny Winter, ¿no? Gente, Eric Clapton, ¿no? Que ha calificado muchísimo. Con composiciones celebresísimas, interpretaciones de clásicos de blues también. Ahora vamos a ir, ¿qué es lo que sigue? Una de mis bandas favoritas, seguramente esta también va a ser, ya es una banda ícono del rock, y su guitarrista, el escocés, nacido el 12 de agosto del 49, el señor Mark Knopfler. La banda es Dire Straits y van a ser ahí Colin Elvis. Start my parties late. Here's the party card. Ain't that great? That ain't a bad. Ahí está, detengamos los motores. Dije Colin Elvis. Y ese no era Colin Elvis, de todas formas. Era Dire Straits, era Mark Knopfler. Divino, me encanta. Pero vamos con Colin Elvis, que este sí garpa full. Mm-hmm. grandma's calling, just to wish you well. Let me leave my number, I'll break hotel. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Here all alone, don't you need a building? Can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone. All right. Why don't you go get him? I'm his biggest fan. God tell him he's still a man. A long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Tell him I was calling, just to wish him well. Let me leave my number, I'll break hotel. Don't let me tender, baby, don't be cruel. Return the sender, treat me like a fool. The phone, calling Elvis, I'm here alone. Ahí está, Feel Good, escuchamos, esto era Maceo Parker en vivo en Berlín, en Alemania. Carlos, ¿cómo estás? Acá estamos con la visita de un psiconauta, ya está la gente de psiconauta haciendo base en los estudios centrales de la Coca FM y preparando un programa especial para hoy. Bueno, sí, un programa especial con todo lo que está pasando en Uruguay, vamos a estar hablando de todo eso y también dando un paneo de qué es lo que está o no ocurriendo acá en el país con el tema de la legalización. Hoy sin Tami. Hoy sin Ictami, que está en Buenos Aires, pero va a estar saliendo seguramente en la comunicación telefónica con nosotros. Buenísimo. Sí, pues. No sé si te anoticiaron de que me han incorporado ahí a, como viste, temporario, viste, cuando dice, te vamos a tener temporario 3 meses y después vemos si te efectivizamos. A prueba, en periodo de prueba. Sí, una hermosa noticia. Vamos a Buenísimo. Ahí. Sí, a mí me encanta, me hice así adicto al programa de escucharlo siempre y ir a visitarlos ahí cuando lo están haciendo. Así que hoy me dieron, si quieres estar ahí, bueno, fantástico, voy a estar acompañándolos como las demás veces, pero hoy voy a abrir el pico y diré alguna... Tengo preparado algo que les había propuesto a la producción de Psiconautas para hablar de 2 psiconautas. Ajá, uno que leí y otro con el que conviví. Ajá. Así que va a estar interesante. Qué bien, qué interesante. Dejamos el misterio ahí tendido. Ahí tendremos. Che, bienvenido, buenísimo. Así que estamos ahí haciendo la previa. Faltan 30 minutos casi para el comienzo de... para la despedida de la isla hasta el próximo lunes y el comienzo especial de Psiconautas, como siempre. Súper, súper, súper especial. ¿Qué tenemos ahí? ¿Más música? Que no se detenga la cosa. Avanti, seguimos con Maceo Parker haciendo un clásico. ¿Te gusta Ray Charles? Claro que sí. Ese sí que fue un psiconauta... que de hecho también tiene esa historia, los que vieron la película Ray, cómo luchó con su adicción a la heroína, que en aquella década del 50 se llevó músicos como Charlie Parker, ¿no? Y otros tantos que no se saben porque por ahí no eran gente de nombre dentro de la música. Seguramente en el arte escénico habrá y debe haber una lista de gente, ¿no?, que eran muy adictos a la heroína, una droga. Que yo no recomendaría, no la probé, pero claro, en cuanto a lo de Charlie Parker, hay una anécdota interesante del cuento de Cortázar. Viste que hay un cuento de Cortázar que se llama El Perseguidor, sí, que trata, está basada en la historia de la vida de Charlie Parker. Uh-huh. Y cuando lo escribe Cortázar, no conocía mucho todavía de sustancias, y él dice que la droga que lo mata a este hombre es la marihuana. cuando es rarísimo. Después Cortázar se retracta en algún momento, se dio cuenta que... Lo redactó y se editó con esa línea. Se editó en español con marihuana y en la traducción recién le pusieron heroína o morfina, no recuerdo. Claro. Bueno, el tipo estaba hasta las manos, ya desvariaba. Ahí en la película se ve un poco, pero en lo que he leído ya era una persona no deseada. Y claro, mangueaba el instrumento porque lo había vendido por dosis. Claro, o lo había perdido. Ya estaba yunqui, sí, le pedía ropa a los amigos, nunca te devolvía la pilcha que le prestaba para actuar y demás. Pero bueno, anécdotas, anécdotas más, anécdotas menos. Bueno, y vamos a Ray Charles, que también este tema que viene tiene una larga historia que hoy no nos vamos a detener, lo vamos a escuchar, ¿no? Georgia on my mind era la época de la segregación racial. Ray Charles fue el que rompió con ese tema, estar tocando en teatros para audiencias divididas, ridiculez no atómica, claro, de los Estados Unidos, y él se negó a tocar. Un productor lo contrata con un seguramente alto caché, porque ya Ray Charles era aquel músico, ¿no?, de chapa y estrella, y él se niega cuando estaba tratando de imponer esto. Voy a tocar, pero yo quiero que la gente, si baila, se unan ahí, no que esté la publicidad, ¿viste? Como sos blanco, no te junte con este negro. Voy a tocar para todos, no y, para... Y bueno, le hicieron una cama, cayó en cana por la adicción, tuvo una historia, y después cuando él salió compuso este nombre. Antes de su muerte, y en la película esto lo registran, ¿no?, en Ray, él recibió un premio de la ciudad del... como se le dice, el alcalde de Georgia, como un reconocimiento a la composición musical, a su carrera y todo. Mirá, primero lo mandaron en cana en su momento y después la venció con la música. Y él venció también la adicción a la heroína y gracias a Dios tocó hasta muy, muy viejo. Ese sí que la vivió. Georgia on my mind, entonces escuchamos en vivo por el señor Maceo Parker. Sang this song, I said, Georgia, oh Georgia, my sweet song. Keeps Georgia on my mind. Pete Wheeler's on the flute, ladies and gentlemen. I'm talking. Ahí estamos. Qué bonito blues acústico. Qué bonito blues acústico. Kenny Wayne Shepherd haciendo ahí un excelentísimo blues. Estamos a 13 minutos del final de este bonito programa. Hoy con visitas de amigos, la gente de Tía Pochi, Juanse hablándonos del bajo. Le dimos la bienvenida a Wanda. Gustavo también andaba por aquí, lo agarramos para que se acercara. Y en minutos más se vienen los psiconautas. Ahora ya medio cerrando el programa, así a puro rock and roll con The Fabulous Thunderbirds. Back no more. Come on, prove me wrong. Love me like I La música que pasaba aquí en la isla de Robinson, The Fabulous Thunderbirds, los fabulosos pájaros de trueno haciendo Two Time Pool y Rock Candy recién. A todo rock and roll nos estamos yendo. Estamos a 6-5 minutos ya de las 10 de la noche en esta noche muy, muy, pero muy bonita que hemos pasado aquí en la isla. Los esperamos el próximo lunes, a la misma hora es la cita, 19 a 22, justito ahí, antes de Psiconautas. Nos vamos a despedir con el señor Joe Bonamassa haciendo I Don't Believe. Tengan ustedes muy buenas noches. 22 horas, horario de protección al menor. Sacámelo, mandame los nenes a la cama y escuchemos a Joe Bonamassa. Cariño. Treated me like a king, you never was rude. You bought me clothes, the best in town. Whatever was happening, baby, I was always around. I don't believe, I don't believe it let me down. Yes, when I needed you, baby, honey, you were always around. Gave me food, you treated me like a king, you never was rude, you bought me clothes, the best in town, whatever was happening, baby, I was always around. I don't believe, I don't believe in letting down, yeah, but I needed you, baby, honey, you always around. I don't believe, la isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Estás escuchando